WCA 11, El Torero Afligido. Francisco Amate is the performer, and it was recorded October 23rd, 1904. This is a re-recording, and this will now be the primary source. Don Francisco Amate, Francisco Amate, Don Francisco por Don Torero, el torero afligido por Don Francisco Amate. Ya que te vayas, te vayas, ya la corte de Madrid, hermosa blanca paloma, te tengo de perseguir. Y si te encuentro, te encuentro, y si te llego a encontrar, y a la Virgen del Remedio te puedes encomendar. No te compongas, compongas, que ya no va, ya no va. Y a los toritos, toritos, con tu galán, porque si llueve, te mojarán, mojarán los zapatitos, zapatos, zapatos de Córdoba. Soy el torero republicano, paloma mía, dame la mano. Soy el torero, tengo conducta y es el oficio que a mí me gusta. Palomita blanca de mayo, dime la verdad, soledad, yo te la diré, dueño mío, yo te la diré, ven acá. Soy el gallo, pepe, pepe, pepe, que se lleva la gala, al fallole de la mejor chavala cayense.